esta mañana, como todas las mañanas. Temas también. Sí, la verdad que vamos a contarle a los oyentes. Es complicado que la gente nos atienda un 24 a la mañana. Sí, estamos como con los teléfonos descompuestos. Claro, pero bueno, ahí vamos remando y armando, porque temas hay, así que bueno, en particular no queríamos dejar de mencionar lo que sucedió en el día de ayer, donde, como comentábamos al principio del programa, el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, pidió el día de ayer al juez Daniel Bejas la declaración indagatoria del jefe del ejército, César Milani, particularmente por el tema de la situación de desaparición del soldado Alberto Ledo. El soldado Alberto Ledo en particular es un caso que se ha dado a conocer muchísimo a partir de la designación de Milani como jefe del ejército. Fue un joven que estaba a cargo de Milani en una operación en Tucumán. Él había llegado, digamos, por una cuestión no de decisión propia, sino de lo que era en ese momento el servicio obligatorio. Y él tenía una cuestión ideológica, él era militante de una organización. En aquel entonces ella recién comenzaba la dictadura y alrededor de unas semanas después de comenzar esa situación en Tucumán, Alberto es desaparecido a través de un operativo que nunca se termina de dilucidar concretamente para qué fue, pero bueno, fue llevado a las montañas y el joven Alberto nunca más volvió y a la familia se le indicó que había desertado. De hecho, se le hace toda una causa de deserción del ejército, cosa que nunca fue real y que la familia ha denunciado en todo este tiempo. Particularmente César Milani es quien firma, digamos, esta causa de desertar, aún a posterior desconociendo constantemente a Alberto, cuando todos sabían públicamente que era quien le hacía de alguna manera los mandados más cotidianos a Milani, y donde supuestamente desertó, pero dejó su mochila, sus lentes, todas sus cuestiones personales. Desertó, pero sin irse. Claro, sin irse, exactamente, como ha pasado con tanta gente en aquella época. Bueno, en este caso, por suerte, ha salido este pedido de declaración de indagatoria, que era lo que más se solicitaba. Digo, imagínense lo lento que son estos procesos, dado la posición de poder que tiene en este momento César Milani y la presión que ha generado y que hemos conocido que ha generado el Estado Nacional en relación a esta causa para que no avance. Se ha logrado el pedido, sí, porque no es la declaratoria, sino el pedido de la declaración de indagatoria por presunto encubrimiento y falsedad ideológica en la causa de la desaparición de Alberto Ledo. En este caso, por primera vez, un fiscal, en este caso el Carlos Brito, que le comentábamos anteriormente, consideró que hay prueba suficiente para que Milani explique por qué firmó con el rango de subteniente el acta falsa que decía que Ledo había desertado mientras cumplía funciones como su asistente en la zona de operaciones de Tucumán en el año 1976. ¿Qué es lo que viene la familia y las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos reclamando desde el momento de la designación de Milani, ¿no? En particular, esto igual no implica la declaratoria en sí, sino de que dependemos después de que un juez apruebe esta declaratoria, o sea que es el comienzo de una lucha, como nos tiene acostumbrado la justicia, de que todo es algo. Sobre todo en los casos que tienen que ver con la dictadura. Y que tienen que ver con derechos humanos en general, ¿no? También teníamos, pienso en cuando Vanessa Orieta. En lo que ha pasado esta semana también, después de 19 años recién conocemos sentencias sobre la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Sí, siempre esto, ¿no? Tarde y lento, como cuando Vanessa Orieta presentó el habeas corpus de Luciano y dijo esto no es el final de la lucha, sino el principio, porque si nosotros no nos movemos, el habeas corpus no se mueve. Bueno, en este caso la familia Ledo incansablemente ha luchado por justicia para Alberto, que está desaparecido desde el año 76. E intentamos comunicarnos con Graciela, pero bueno, por ser 24 y probablemente haya recibido muchísimas llamadas, tiene el celular apagado en el día de hoy. Pero vamos a estar escuchando un audio que se grabó en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí en la provincia de La Rioja, donde ellos son oriundos, donde participó de un panel casualmente sobre derechos humanos y los juicios de lesa humanidad y la situación actual en de los casos de la dictadura. Así que los dejamos con ese audio. Pero cuando vemos que justamente mi madre, una luchadora,